Marisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por venir. Bien, contanos, están organizando una rifa para esta fiesta. ¿Querés contarle a la gente de qué se trata? Sí, te cuento, mira, nosotros estamos haciendo una rifa para el 20, ahora el 20 de diciembre. Tenemos una rifa, todo lo que se recaude en esa rifa que vamos a hacer va a ser para hacerle un obsequio a los nenes, a todos por igual. Queremos hacer, hace 2 años que no lo hacemos, este año lo queremos hacer. Y tenemos un cierre de año. Todavía no tenemos fecha confirmada, pero tenemos un cierre de año con la familia. Sería la familia del merendero y bueno, lo que se asume, por supuesto, porque esto es así, un merendero familiar. Y bueno, primer premio, te digo el tema de rifa, el primer premio tenemos una canasta navideña, el segundo premio tenemos un pollo, tercer premio tenemos un corte de pelo solo, el cuarto premio tenemos un juego de tupper. Bueno, eso quiero recalcar que fue todo donado con las colaboradoras. Con mi familia también fue armada la canasta navideña. Quiero recalcar eso porque somos una familia, viste, que estamos trabajando ya hace 7 años y no dejar afuera, por supuesto, a la gente que lo está colaborando siempre. ¿Para cuántos? O sea, la rifa es con el fin de juntar para los regalitos de los niños del merendero. ¿Cuántas familias, cuántos niños son? Mira, nosotros todavía estamos sacando la cuenta de los nenes que tenemos anotados, que están viniendo desde cero. Son 27 nenes, pero se han sumado más nenes, que tenemos 36 nenes. Tenemos nene de Barrio Esperanza, 30 de marzo, tenemos nene de Oteo Silva, Barrio Lavalle, Barrio Nehuen. Bueno, ellos queremos hacer un juguete a ellos, ¿viste? Pero sí queremos hacer algo que ellos usen. Así sea una remerita, un shortcito. Y también estamos recaudando juguetes, ropa, calzado para llevarlo a los nenes a la Chácara y Debre, como lo hacemos ya hace 3 años. También te llevamos todo lo que es un regalo, o así sea una bolsa navideña para la familia de allá, para los nenes, ropa, calzado, bueno, lo que la gente quiera donar, bienvenido sea, porque acá se recibe todo, así que bueno, lo que no está para dar, lo arreglamos, lo que está para dar, también no se da, porque, o sea, que con el tema del ropero, la ropa viene para lavarlo, lavamos, la que está para coser, lo cosemos. La ropa que nos sirve, tratamos de sacarle lo mejor para hacer tapabocas. Estuvimos trabajando con la Escuela 309, todo este año está haciendo tapabocas. Tenemos contacto con la directora. Hace poco entregamos 60 barbijos, porque los niños se han quedado sin barbijo. Y todo eso es con ropa que la gente lo dona, que no está para dar, pero sí está para recortar para ese barbijo. Eso sería. Tremendo el trabajo que hicieron este año, entonces. Sí. La verdad que este año, a pesar de la pandemia, estamos cortamos los días de entrega de viandas, porque antes era 3 veces a la semana, ahora son 2 veces a la semana, porque se bajó mucho el tema de alimentos, el tema también de carne, porque estamos contando antes con los chicos de la fundación que lograron conseguir a través de FEDEVE 30 kilos de carne, ahora lo bajaron a 10 kilos. Bueno, tuvimos que sacar un día nosotros, y por ahí muchas veces nosotros lo que hicimos para la vianda, nos fijamos a quién le damos la vianda y a quién le damos la vianda, porque hay muchas veces que nosotros no contamos con los suficientes alimentos. Y ahora le pido agradecidamente a la gente que me está escuchando, el mes de enero es el mes más complicado que tenemos, donde muchos colaboradores se van de viaje, se van de vacaciones, es el mes más complicado que tenemos, así que necesitamos recaudar leche, alimentos, lo que la gente los pueda donar, para que nosotros podamos seguir entregando vianda, no al mediodía, sino por la noche. Sería una cena para que la familia pueda comer todo en la noche, juntarse todo y comer. El día de enero y febrero es el mes más complicado que el merendero de Manuel siempre lo tuvo, porque es donde los colaboradores se van de viaje, se van a pasear con la familia y bueno, nosotros contamos siempre con la ayuda de la gente, con la gente que lo sostiene al comedor, sostiene el merendero y sostiene al ropero, y nosotros siempre esperamos que la gente lo escriba, lo llame. Para nuestra población, así sea un aceite, una sal, será bienvenido, porque todos lo usamos para poder brindar lo que es la comida a abuelos y también abuelas solas, abuelos que por ahí no tienen familiares, necesitamos cocinarle para ellos, y no queremos suspender el comedor en el mes de enero y febrero, porque la verdad que la gente come todos los días. Marisa, te consulto, la gente que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de qué medio? Mira, nosotros tenemos un Facebook, a través de las redes sociales, que se llama Merendero. Ahí se puede, me pueden escribir o me pueden mandar un WhatsApp, me pueden llamar al 2920-34-9651. Y bueno, le voy a estar contando lo que nosotros hacemos. Y si bien se quieren acercar, está calle 10, 516. Siempre me mandan un mensajito, me llaman antes para poder yo esperarlo. O yo entonces yo estar mis compañeras. Movilidad acá solamente hay el jueves y viernes. Y los días que por ahí entregamos merienda o hay ropero, hay intrarropa y hacemos un ropero al aire libre. Hay movimiento, si no, siempre estamos trabajando con el tema tapabocas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.